Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, y aquí estamos una semanita más. Y hoy vamos a viajar, así era, al año 1982. Qué bonito, 1982. Teníamos 12 años tú y yo. Milla, tabederacheun, tararogeitabi. Molto bene, 1982. Sí, señor, 1982. ¿En qué más idiomas sabemos decirlo? Bueno, 1984. Hombre, inglés, claro, claro. 24, 1984, he dicho. Four. Uy, perdón. Two. Ay, madre. Es que me he ido a... Qué mal estamos. Me he ido a la gran novela de George Orwell. Bueno, total, que algunos de nuestros seres que nos escucháis no habíais ni nacido cuando en este año. Otros os recordará pues a vuestra infancia o a vuestra juventud y tal. Pero bueno, hubo un montón de temazos reseñables de los cuales os vamos a hablar. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Escuchando. Anda, que no nos hartamos de oír esto, ¿eh? En aquella época, ¿te acuerdas? A ver, esto es la bienvenida a 1982. Sí, señor. El bienvenidos de Miguel Ríos, de su Rock and Ríos. O sea, hubo un momento en que Miguel Ríos era el lo petó. Lo que Pep Guardiola vino a decir como el puto amo del rock en español. Sí, me acuerdo que le llamaban el Bruce Springsteen en español. Fíjate qué vergüenza para el pobre Bruce, pero bueno, tengo que decir. Pobre Miguel, con lo que se le curraba él ahí, sus conciertos en directo y sus rock en el ruedo y todas esas cosas. 82, un año terrible. Las Malvinas, ¿te acuerdas? Pues sí. Yo me acuerdo de pequeño de eso, de las Malvinas. El PSOE ganó las elecciones. Me acuerdo del AOLP reconociendo Israel, pero luego estuvo lo de las matanzas de Sabra y Chatila. Pues eso me recuerda también a la situación que estamos viviendo ahora mismo en Palestina. Sí, señor. Una vez sí, más. Señor. Juana sigue allí, por cierto. Juana sigue allí y los bombardeos y más de 100 personas muertas en Gaza por los bombardeos israelíes. Juan Pablo II visitando España. Te quiere todo el mundo. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Y lo de todo, tú y todo aquello era ese momento también, creo. Eso fue en el momento en el que el PP valenciano estaba forrándose a costa. Eso fue después. Y es que creo, ese fue otro viaje de otro Ahí estaban tomando nota. ¿Sabes qué fue? El año internacional de la imposición de sanciones contra Sudáfrica. Bueno, al menos... Algo mira, bueno había. Algo bueno. A un señor que ahora vive en Abu Dhabi, que te puedes imaginar de quién hablo, le dieron el premio Carlo Magno, que reconoce a las personalidades que más luchan por Europa. Charlemagne. No me extraña, fíjate, hombre. Algo. Y Mundial 82, Naranjito. ¿Qué el me estás Naranjito contando? El Naranjito y Sport Billy, que el otro día Sport Billy, que también era del 82. Yo creo que Sport Billy fue como una especie de contra Naranjito, algo así. Para putear al Naranjito, ¿cómo se dice esto? Como bicho de unos sí, de una cosa de estas, estaba súper gracioso. La verdad que sí. Era un poco raro, pero sí. Los dibujos animados no eran muy buenos. No. En fin, en lo musical hubo un montón de cosas. Yo te propongo que empecemos a este viaje con Iron Maiden. ¡Ahí, a tope! Sí, su Run to the Hills de The Number of the Beast. Que también ahí sacaron, en el rollo heavy, sacaron Motorhead, Barón, Rojo, Bush, Judas Priest, Van Halen, Leño. Bueno, algo más caerá por ahí también. A ver, estaba aquí toda la nueva ola del nuevo rock británico, del nuevo heavy británico en On Fire. Pero nos Run quedamos... to the Hills, que es el primer sencillo de Iron Maiden con el que era su vocalista nuevo, Bruce Dickinson. Claro, que lo acababan de fichar de la banda Samson y mira, sí, señor, fíjate qué carrera han hecho. ¿Sabes de qué iba Run to the Hills? Correr hacia las colinas. Pues creo que era del... Bueno, dímelo. No, me lo dices tú, no, me lo dices tú. Bueno, a mí me suena que era de... Que estaba ambientado en la época de la conquista, sí, digamos, sí, de Norteamérica, sí, sí, por parte de los ingleses y de la gente de allí huyendo a las colinas de las matanzas por parte de los colonos. Run to the Hills. I'm Leño, Rosendo Mercado. Muy bien, sacando sus coleguis. Sí. Jo, yo no sabía, yo investigando, no sabía que tenían tan mal rollo en Ñu, en el, ¿sabes? En el grupo anterior en el que estaba Rosendo, y que fue un poco... Que incluso la palabra, o sea, el nombre nuevo del grupo, Leño, sale de una discusión que tuvo Rosendo Mercado con José Carlos Molina. Sí, con el Molina. Con el Ian Anderson de Madrileño. Que le dijo a Rosendo, las canciones que haces son un leño, tío. Pues sí. Unos adalides del rock urbano, ¿eh? Adalides del rock urbano, que ya tenían dos discos a sus espaldas, producidos ni más ni menos que por Dave Bautista, que sí, que les había intentado dar un toque así como nuevo bolero ahí con sintetizadores, y tuvieron que ir a Londres para intentar sacar un disco más como ellos querían, más de rock. ¡Corre, corre! Vale, ¿qué ponemos? El mejor disco de la banda. Nos ponemos Sorprendente. We'll be right back. los Led Zeppelin sacaron su disco póstumo también, el Coda, que en realidad eran canciones que eran descartes, ¿no? O sea, eran canciones que no habían usado en otros momentos y que decidieron meterlos ahí. Es lo que ahora se conoce como un caras B, como un rarezas, pero está chulo, la portada es muy bonita. Uh-huh. Bueno, es la última, ¿sabes qué? Es la última portada de Hipnosis. Imagínate. O sea, fíjate. Uh-huh. Y tiene temas tan chulos como el que vamos a poner, que es la cara B del single Immigrant Song de su disco 3. Y que se titula... Hey, hey, what can I do? Bueno, también fue la época en la que el rock gótico estaba ya, ¿no? A tope. A tope. Gótico y todo el rock, pop rock británico alrededor. Era una época que estaban por ahí The Charge, The Sound. Los Cure sacaron Pornography, que me ha hecho mucha gracia porque he estado mirando. Y el New Musical Express puso fatal al Pornography, como que era un disco malísimo. Sin embargo, John Peel lo puso que era buenísimo. O sea, una cosa ahí como... Y como que has impuesto el criterio de John Peel, es considerado uno de los grandes discos de la banda. Sí, sí. Un disco en el que cambiaron de productor, que tenían ganas de cambiarle. Estuvieron hablando hasta con Connie Plank, el mítico productor de Kraftwerk y de Neu y de todas estas gentes, pero finalmente se quedaron con Phil Thornalley y, bueno, sacaron este disco en formato trío, que les quedó la mar de chulo. ¿Qué ponemos? Por ejemplo, The Hanging Garden. Los jardines colgantes. Una joyita, el Nebraska de Bruce Springsteen, que salió también ahí en el año 1982. En realidad, El Nebraska son, las canciones del Nebraska son demos. Son las demos que hizo muy desnudas el amigo Bruce, que su idea era grabarlas, y de hecho creo que se grabaron, ¿eh? En algún momento se grabaron con la Street Band, que no sé por qué eso no ha salido, o yo no soy consciente de que eso haya salido después. Pues porque básicamente Bruce Springsteen no ha querido. No, pero tiene pinta de ser algo que en algún momento saldrá, ¿eh? Cuentan, los de la Street Band, por ejemplo, dicen que está muy bien, claro. El resto de la banda dicen que la verdad es que quedó muy bien, pero tanto Bruce Springsteen como su productor, consejero de cabecera de toda la vida, John Landau, decidieron que se quedaban con la versión desnuda. Cuenta la leyenda que muchas de las canciones fueron grabadas en una misma noche, un 3 de enero de 1982, e incluso muchas de las grabaciones de estas grabaciones en un cuatro pistas ahí casero que se hizo Bruce Springsteen son canciones del Born in the USA. Pero las canciones que decidieron sacar en este año 82 efectivamente son estas versiones absolutamente desnudas que a mí me recuerdan un montón al Suicide de Suicide, curiosamente. Mira. Y que es una auténtica maravilla, efectivamente. A mí me parece... Bueno, a mí es mi disco preferido de Bruce Springsteen, gustándome mucho, sé. Me gusta mucho The River, me gusta mucho otros, pero es que me parece impresionante. Vamos a escoger de ahí State Trooper, que bueno, como casi todas las canciones de este disco, nos cuentan gente que está ahí en situaciones un poco complicadas en su vida. New Jersey Turnpike, riding on a wet night, neath the refinery's glow, out where the great black rivers flow. License registration, I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I done. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you got a kid, maybe you got a pretty wife. The only thing that I got's been bothering me my whole life. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Mind gets hazy, radio relay towers, come on, lead me to my baby. The radio's jammed up with talk show stations, just talk, talk, talk, talk, till you lose your patience. This is the En Euskadi teníamos un montón de grupos petándolo ahí con el rock radical y demás. Y ahí, subrepticiamente, ¿quiénes seguían? Nuestros queridos Itoiz. ¿Cómo que subrepticiamente? Pero si todavía les quedaban los mayores años de gloria. Y ya bueno, venían de sacar dos discazos como eran y Toys y Ezequiel. Uh-huh. Y en este año 82, ¿con qué nos deleitaron? Pues sacaron en el Alcolea, que personalmente es uno de los discos que menos me gusta de su trayectoria, aunque está muy bien. Y bueno, retomaron un poquito esa especie de medio progresivo que hacían en el primer disco, pero también se veía que estaban ya empezando a cambiar. Ahí también es verdad que se fue José Arquiaga, con lo cual perdieron todo el elemento flauta, lo sustituyeron bastante por saxofón, en fin. No sé, pero bueno, el disco tiene canciones preciosas, ¿eh? Es un disco claramente de transición, con temas más pop, más folk y con temas largos y súper chulos. Hay un Joseba Arquiaga, lo único que grabó fue una gaita, uh-huh, en el tema Heroana San. Pero nos vamos a quedar con la primera canción de la segunda cara de este disco, que a mí es una canción que me encanta, que se llama Lambrora, a la niebla. Ahora vamos a ponernos todo un clásico, que es Should I Stay or Should I Go, de los Clash, que sacaron ese año el Combat Rock, uno de los discos importantes de su carrera y uno de los discos importantes de la historia del rock, vamos, la verdad. Y fue la último, fue el último disco con la alineación, ¿no? Con la banda clásica, digamos, de The Clash, antes de que echaran a quién, pues a Topper Hedon y que Mick Jones también, ¿no? Se virara. A Topper Hedon porque el batería estaba un poco malamente de los hijos con las drogas, y a Mick Jones porque se ve que se llevaban un poco mal Joey Strummer en aquel momento. Dicen que la canción va a ir un poquito de si me tengo que ir o me tengo que quedar, un poco en la idea esa de que Mick Jones se tenía que dejar o no la banda, aunque también hay otras versiones por ahí que dicen que es más bien, que cuenta más bien un poquito los amores de Mick Jones y si tenía que seguir o no con una relación, no sé, hay diferentes. Sí, lo aplican tanto a eso, a ver si dejaba o no a la novia de aquella época, o si se iba de la banda o se quedaba, o incluso como una especie de lectura crítica sobre Inglaterra en las Malvinas, y era si se debía de quedar o marchar a Inglaterra de las Islas Atlánticas. En fin. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me, kiss me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Y Lo Siniestro Total, que sacaron en realidad su primer disco, porque habían sacado un EP, ¿no? Primero, que era Ayudando a los Enfermos, donde estaban cosas como matando hippies en las CIES y cosas así. Es que me hace mucha gracia. Mata hippies en las CIES. Y luego sacaron su primer álbum, ese que salen los hermanos Dalton, los de Lucky Luke, que es el Cuando se come aquí. Con las caras de la banda. Está muy gracioso. Eso, es que ahí estaban canciones como esa, como Matar Hippies en las CIES y tal. Y hay una que es la que os vamos a poner, que es Ayatollah, que lo petó en aquel momento. Ayatollah, que en su momento se consideró como una crítica al sistema de los ayatolas en Irán. Yo creo que, sobre todo, le rimaba bastante bien Ayatollah con Pirola. Y yo de recuperar aquí un recuerdo precioso que tengo de un concierto que organizó la revista Rock Deluxe con motivo de aquel especial que sacaron de los mejores discos de en español, etcétera, etcétera. Y en cierre se hicieron un concierto ahí con Kiko Veneno, Morente, Ilegales. Y cantó Germán Copini, cantó dos veces, cantó como Golpes Bajos y como Siniestro Total. Cantó Ayatola. Y al final de Atola acabó con el grito de Palestina vencerá, que lo repitió varias veces y a mí se me llenó el corazón. Por cierto, otra anécdota en relación a esto es que grabaron luego un Ayatola Number 9 o Ayatola número 9 en su momento. Y parece que fue una crisis, como Revolution Number 9 de los Beatles. Y parece ser que lo grabó como una crítica a Germán Copini por haber abandonado Siniestro Total para irse a los Golpes Bajos. Ayatola. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues soy metálico en el jardín botánico. Cuando Radio Futura, según los Radio Futura, comenzó a ser Radio Futura, después de su primer disco Música Moderna, que era más un proyecto de Herminio Molero, los Radio Futura estuvieron ahí un año y pico un poco en el ostracismo, grabando canciones, pero con problemas con la discográfica, con Hispavox, etc. Y en el 82 se cascan este single, que es una de las grandes canciones en este idioma que estamos hablando, yo creo, sin ninguna discusión. Vamos a escucharla. Un día más me quedaré sentado en la penumbra de un jardín. Cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una determinación, esperando un eclipse me quedaré persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse me quedaré entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión, escuchando el lenguaje de las plantas. Y he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico. Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Un día más me quedaré sentado en la penumbra de un jardín tachano. Cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una determinación, esperando un eclipse me quedaré. Al compás de las horas, dibujando una elipse, me quedaré entre el sol y mi corazón. Soy metálico en el jardín botánico. Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico. Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico. Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Por cierto, este año también sacaron disco los ABC, Ultravox, Cabaret Voltaire. Joder, la verdad es que hubo cositas. Y ya que estamos hablando de Cabaret Voltaire, podemos ir a Bauhaus, que significa casa de construcción en alemán, porque estamos hablando de la Bauhaus, aquel grupo. Esa línea, eso es. Maravilloso de arquitectos, diseñadores, eso etcétera. Eso es, eso es. Que le dieron la vuelta al mundo del consumo. Y efectivamente, la Bauhaus. Y Bauhaus, que fue una banda que abrió, yo creo que el paso mucho al rock gótico, ¿no? Allá a finales de los 70 se formaron, duraron poquísimo, por celos y movidas entre ellos. Y por ahí por el medio sacaron el His Sky's Gone Out, este disco de este año nuestro que estamos repasando, el 82. Vamos a escoger un temita de ahí. Pues nos vamos a quedar con el segundo tema del disco, que se llama Silent Hedges. Silent hedges, needing some other kind of madness. Looking into purple eyes, sadness at the corners, works of art with a minimum of steel. burning sensation, a beautiful downgrade. Going to hell again. Going to hell Pues yo te propongo que vayamos a los de Athens, y no hablo de, en este caso, de REM, sino que hablo de los B-52, una de mis bandas... De los bandas, otros de Athens. Sí, una de mis bandas preferidas, la verdad, americana. Y sacaron un EP que se llamaba Mesopotamia, donde estaba producido ni más ni menos que por David Byrne. David Byrne. Que les dio un sonido, la verdad, que muy especial, y que la banda recogió para, a partir de ahí, pues desplegarlo en sus siguientes discos, ¿no? Pues ahí le metió unas cositas más variaditas en cuanto a instrumentos, sintetizadores un poco medio psicodélicos, medio atmosféricos, sonidos de marimbas, bueno, no sé, un montón de elementos que esta gente recogió. Y bueno, la verdad que iba a ser un LP en realidad, ¿eh? Pero acabó siendo un EP porque creo que David Byrne se mosqueó con la casa discográfica y tal. Bueno, cosas de esas que les pasan a todos estos. Vamos a poner... ¿Qué ponemos? Pues Mesopotamia. El tema homónimo. Claro. Turn your watch back about 100,000 years. Y bueno, despedimos esta primera parte de 1982 con un clasicazo que es el More Than This de Roxy Music, de su disco Avalon. El último disco de Roxy Music. Sí, sí, sí. Qué bonito disco y qué bella canción, ¿eh? Pues sí, una pasada. Qué recuerdos de aquella película Lost in Translation y el mítico karaoke. Sí, Brian Ferry parece que la compuso en Irlanda y, bueno, un poquito digamos que... No solo esta canción, sino más canciones del disco. Ese aire, entonces, ese aire. Sí, y tiene ese aire un poco entre... Sí, sí, tiene un poquito ese rollo, ¿no? En fin, nos despedimos con More Than This. Pasadlo bien. Hasta la semana que viene.